Porque vos sos un hombre y yo soy un hombre. Por eso le canto a la amistad. Amistad, qué hermoso tesoro. Valoro tu nombre, si te la da un hombre. Un hombre y no para de dártela. Te la da, te la da, te la da, te la da. Un hombre te la da. Si sabes pedir, te la van a dar y te va a gustar.